Hola, buenos días. Somos el Centro de Estudiantes del Colegio San Agustín, más un grupo de alumnos autoconvocados. Estamos intentando hacer una jornada de manifestaciones pacíficas debido al despido de profesores y profesoras y además actitudes que ha tenido la institución que pueden ser calificadas como machistas, retrógradas, homofóbicas, transfóbicas, además de ir en contra de la filosofía que ellos mismos dicen que tienen, que son tres pilares, comunidad, libertad e interioridad, y no han cumplido ninguno. Nosotros nos adscribimos al colegio pensando que se educa bajo esos pilares, pero no es verdad, no es así. Ahí se censura, vale más el dinero que la comunidad y ven la interioridad meramente como ir a misa. Entonces, efectivamente, no es como ellos pintan el colegio y ellos tienen una reputación de ser un súper buen colegio y tal, pero en realidad lo que pasa adentro es que muchas personas están siendo censuradas, hay muchas cosas que están siendo encubridas y además están despidiendo profesores porque salen caros o contratando solamente hombres porque las mujeres se embarazan, y esto lo digo de forma tan tajante porque son palabras que vienen del director académico, y hacemos un llamado a la prensa a hacerse presente y a la comunidad porque de verdad necesitamos apoyo ahora. Esto no es la primera vez que pasa en el colegio, ya viene pasando muchos años que despiden a profesores que solamente porque salen caros, que son los verdaderos profesores que tienen relación con los alumnos, que los ayudan, los guían, les enseñan de verdad. A esos profesores los echan y además pasan a llevar los derechos que tiene cualquier trabajador, porque las condiciones en las que los echan son súper deplorables, son miserables, como los finiquitos no son los correspondientes, bueno, etcétera. Hacemos un llamado a la prensa y a la comunidad a difundir esta situación, a no quedarnos callados. Hoy más que nunca el cuerpo estudiantil y los profesores necesitamos apoyo. Como centro de estudiantes estamos súper enfadados con la institución. En realidad los directivos no nos representan, sobre todo la rectora y el director académico. Nosotros nos encantaría como objetivo principal que ellos dos renunciaran, aunque sabemos que es algo casi imposible, pero por lo mismo necesitamos la presión social que significa la prensa y la difusión masiva de lo que está pasando en este colegio.